deixa carinho e vai se entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Buenas noches a todos. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Bimbo. Buenas noches, Susi, sin micrófono, pero con una gripe deliciosa. Buenas noches, Agus. Bienvenidos a todos a Villa Cariño. Este es nuestro quinto programa. Hemos terminado un mes. Es un montón llegar a un mes. Es un montón. Somos re algo. Exactamente. Cumpliendo como un ciclo, un mes. Bueno, la cortina que escuchamos, como siempre, cada noche, cada domingo, es una delicia, compuesta por María Esquiaga y Jimena López Chaplin. Y bueno, este es nuestro quinto programa de Villa Cariño. Ya saben que es un consultorio sentimental, radial, ateo, no sexista. Y también un programa de investigación donde ponemos al amor contra la pared y le preguntamos todo. Y tratamos de descubrir de dónde vienen la mayoría de los problemas que casi todos tenemos, porque no hay alguien que no ame algo, así que si amas algo, seguro este programa te va a servir. No somos tus amigos, así que te vamos a decir la verdad si te comunicas con nuestro consultorio. Partimos de la premisa de que no sabemos nada y que nadie lo sabe, pero vamos a ir con una antorcha iluminando la oscuridad con preguntas. Y también, no estoy sola en esta cruzada, porque sería muy ridículo y patético hacer un programa sobre el amor sola. Lo tengo a Matías, mi ayudante de Frankenstein. Acá estamos, ahí, acercando esta brecha entre la ciencia y el amor. Hay infinidad de científicos y pensadores a través de la historia que han expresado... Y hoy traemos mucho tip. O mucho truquito. Mucho puntito, mucha cosita. Porque nosotros fuimos avanzando en esta línea de tiempo del amor, pero no siempre uno puede avanzar, porque hay mucha gente que le cuesta darse cuenta cuando alguien gusta de él, o que le cuesta dar un paso y avanzar. Así que son un poco las cosas que vamos a hablar hoy. Ya saben que cada domingo tenemos, además de a mi ayudante de Frankenstein, un staff de gente profesional muy grosa que nos costaría carísimo de tiempo y de dinero acceder de otra manera. Y también tenemos a un tuitero estrella, que en realidad le decimos tuitero estrella porque es tan estrella que no lo podríamos hacer mover de su casa hoy porque hace frío y porque debe estar abrigadito y ronroneando, porque es como todo sex symbol, ronronea. Tenemos sí. Un tuitero estrella hoy, que es el señor Darío Barassi. Aplausos deberían sonar acá. Darío Barassi es actor, un gran actor, un gran comediante, además de notero. Poca gente tan fresca en los medios, además de abogado y además de sex symbol. Lo pueden ver en Chicos Católicos, que después vamos, le pedile a Darío después que nos cuente las fechas, y @ Chicos Católicos, ahí pueden pedir 2x1 sí. Y enterarse más. Yo la fui a ver el día del estreno y la rompen, la verdad, es rock. Darío Barassi es nuestro tuitero estrella desde su casa en bata de seda. ¿Está tuiteando? Ya está tuiteando, está como loco, nos está dando la bienvenida, ya nos dio la bienvenida hace un ratito, estaba copado, lo vi ahí que estaba tuiteando, estaba copado con la cortina, como haciendo partecitas de la canción, ya se va preparando los dedos para tuitear. Es que él es como un teen idol de los 50, yo me lo imagino engominado y toda llorando por él, porque además tiene una voz espectacular y canta. Bueno, lo pueden ver en AM a la mañana y si no, en @ Chicos Católicos, y él es @ Darío Barassi con 2 S. Bueno, y también nuestra música deliciosa. Y hoy tenemos una amorpedia de lujo, que ya lo estuvo anunciando en su Twitter, Esteban Menis, @ lloro de felicidad. Un genio. Vieron que es mirada de hombres las que estamos poniendo en amorpedia. Hombres que nos están agregando tomos en la biblioteca virtual del amor para tratar de entender con mejores referencias este tema tan escabroso. Bueno, ya que estoy, voy a refrescar lo que tenía. Bueno, ahora cuando venga Esteban lo refrescamos. Bueno, y como siempre tenemos editorial, que es donde yo bajo línea o me hago la canchera. Y el de hoy se llama... Che, chicos, me parece que sí que existe. Nada, me parece que existe el amor. Ya al quinto programa me lo estoy empezando a preguntar. Estoy como encontrando pruebas como si este fuera un programa sobre ovnis, sobre abordaje, sobre uritorcos, sobre gente que la abducen. Juntamos bastantes pruebas, ¿no? Tenemos 5 incidentes Roosevelt desde que empezamos el programa. Yo ya como que estoy creyendo un poco. No lo vi, no lo olí, pero hay pruebas. Digo, para mí lo que pasó... no podemos no tocar este tema porque nos toca a todos, porque está ahí. Porque la realidad nos golpea. Y sí, Rial se enamoró de la niña Loli. Pasó. Pasó. ¿Y eso por qué es? Porque el amor no entiende nada. Se mete. Evidentemente no. Se mete, sucede, pasa. Así que, chicos, me parece que sí, que existe. Bien. Y el tema de hoy, Matías, que trajimos mucho material para ayudar al prójimo. El tema de hoy es, ya vinimos hablando de qué era el amor, sexo. Hicimos como una evolución en una relación, los problemas. Pero... todo lo que vimos en nuestra vida amorosa, bueno o malo, mucho o poco, tiene que haber servido para algo. Tiene que haber servido para algo, sí. La eternidad de un vínculo parece que no es el objetivo, porque eterno no es nada. Entonces, aprovechar el tránsito, el viaje, quizás sea lo más importante, quizás conocernos a nosotros mismos y transitar con otro sea el mayor beneficio. Entonces, aprender, saber qué quiero y qué no, y qué busco, y si encuentro... Si busco, encuentro. Y si encuentro, elijo. Estoy eligiendo. Y si elijo, elijo bien. ¿Elijo yo o elige mi idea de mí? Lo que yo pienso que soy. ¿Y elijo al otro o al que yo quiero que sea? ¿Y en base a qué elijo, no? ¿Veo realmente las señales que hay en el otro? ¿Cómo podría yo saber si me estoy equivocando, si aún no lo conozco al otro? De eso vamos a hablar hoy, de las señales, de ver al otro, de verme, de elegir y de saber qué buscamos. Yo siempre digo que apenas uno conoce a otra persona está todo... Yo siempre digo, cualquiera la gente que se cita como si alguien le siguiera la carrera. Yo sé lo que no, porque siempre yo siempre es, pienso, claro. Yo en mi cabeza, que en general las mujeres en un segundo ya sabemos si sí o si no. Y hay una primera impresión y un todo que uno recibe de información como un zip. Y después hay que descomprimirlo. En general se termina de descomprimir el archivo de la información del otro al quinto mes, cuando ya es tarde. Bueno, tratemos de estar atentos a las señales porque la información está ahí. El otro te está diciendo quién es y quizás vos no lo quieras ver. Y a veces hay que verlo para evitarnos un después doloroso. Bien, vamos, Matías, con las vías de comunicación. Vamos a decir las vías de comunicación. Entonces, las más importantes por ahora en Twitter. Nos puedes seguir en nuestra cuenta, @villacariño, ahí como lo está haciendo Darío Barassi. También en Facebook nos encontrás en www.facebook.com/villacariñocíclope. Recuerden, cariño, N-I-O, ya es como una marca registrada. Sí. Todo lo que tenga cariño le mandan N-I-O. Ya estás en Facebook, nos buscas ahí en Facebook Villa Cariño y ya nos vas a poder encontrar y nos empezás a seguir y vas a poder participar. Nos encantaría que te metas acá y empieces a opinar sobre todas las cosas que van pasando en los bloques. También te puedes comunicar a nuestra vía telefónica al 5272-8799, 5272-8799, y también a nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, bimbo. Lo dije para vos. Lo que necesitamos es que ustedes del otro lado nos usen, ¿no? Queremos ser su objeto de deseo y de consumo. Llámenos, escríbanos, porque en base a lo que les pase armamos el programa y buscamos información y resolvemos esta cuestión y el consultorio sentimental es para ustedes. Piensen que es casi una sesión gratis. Vamos con el primer... ¿Qué me dices? No, Darío Barassi nos estaba hablando de lo que es cuando estábamos hablando del tema de hoy. Nos dijo, el amor sí existe, la niña Loli no. Se llama María Antoniale, ahora ok, como para que lo tengamos en cuenta. Julieta J. nos dice, creo que el programa de Villa Cariño de hoy está hecho para mí. Julieta, bueno, casi, sí, dice. Casi. Una cosa así. todo es un casi. Creo que en el amor hay que aprender a amar el casi, porque el perfecto y el total no existe. Vamos a ir con nuestro primer tema. Ya saben, o por ahí hay gente nueva que haya llegado de las huestes de Darío Barassi, que la música de nuestro programa es una música particular porque no la vas a escuchar en ningún otro programa. Estas chicas son zombies de nuestro programa, las revivimos acá, es como un banda musical. Revivimos música que solo vas a escuchar acá. Girl Groups es un género hecho por grupos femeninos, en general eran grupos de afroamericanas, pero también hay muchos solistas que se agrupa al sonido Girl Group, que tiene cosas características que en nuestro programa, que está en villacariño.tumblr.com, pueden descargarlos, ahí están las playlists, y estamos educando al soberano y también trayendo rarezas. Sí, y vi, perdón, que me sí. meta, vi ahí que algunos estaban preguntando, supongo que le estaban preguntando a Darío sobre el link para escucharnos ahí los que están en Twitter, www.cicloperradio.com.ar. Cíclop Radio. Perfecto, vamos con nuestro primer tema. Esto es un clásico. Bien, escuchen porque tiene una anécdota interesante. Este tema se llama He's So Fine, de las Chiffons. Es una canción de 1963. Esta fue como el único, son las One Hit Wonders, o grupos que suelen meter un hit. Y con esta canción acusaron a George Harrison de haber plagiado esta canción en su sencillo My Sweet Lord. Oh my lord, no, no. Bueno, dicen que él lo copió y tuvo que pagar 3 partes de las ventas de su tema, de My Sweet Lord, a la Chiffons, que dicen que se copió exactamente de esta genial canción de 1963, He's So Fine. Comprobar lo que les dije en el bloque anterior, googleen, ya que estamos todos ahí con las máquinas, porque este programa es para los que tienen computadora y aman algo. Si no tienen computadora, no importa, porque no. Claro, no van a estar escuchando. No van a estar esto, escuchando, además. Así que claro. Bueno, vayan a YouTube y busquen My Sweet Lord, George Harrison, y recuerden el tema que escuchábamos antes, a ver si se les suena. Se los dejo para después, ahora seguimos con el programa. Tenemos una sección de lujo. ¿Qué está diciendo la gente ahí? La gente, bueno, Barassi está poniendo de todo. En un momento nos dijo... Van a pensar que le pagamos. No, Barassi está así por motu propio. Dice, se habla de amor, se escucha música increíble y única. todos en Villa Cariño, enciclopedradio.com.ar. Julieta J. también nos dice, el otro te está diciendo quién es, te está citando a vos, Bimbo, y sí. Dice, el otro te está diciendo quién es y vos no lo querés ver. Ok, Bimbo, tampoco seas tan directa conmigo, hashtag Villa Cariño modo on. Mi amor. Vi que algunos también estaban escribiendo ahí en Facebook, que por ahí pueden tener algún problemita para escuchar. Acuérdense de hacer el famoso F5 y ya salimos ahí al el aire. Viejo al y querido F5. El viejo y querido F5. Tenemos en nuestra sección Amorpedia. Amorpedia es como un Wikipedia del amor, pero mejor. Es el equivalente a si invitas a alguien a cenar, ¿qué te conviene darle de comer o poner en una película? No vas a poner Atracción Fatal y le vas a dar conejo a la cacerola. Entonces, para entender el amor también nos convendría otras referencias. Las novelas nos arruinaron el cerebro. Y queremos, como si fuera mandar el amor en una sonda a la luna, o el amor para extraterrestres, o el amor for dummies, o el amor volumen 1, o explicárselo a esta chica que tuvo el ACV, explicarle qué es el amor. Bueno, estamos juntando referencias de grandes cerebros de nuestra ciudad. Tuvimos a Cecilia Blanco, que en el primer capítulo de Wikipedia puso fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, puso la película de Cazabets. No me la acuerdo cómo era. No nos acordamos. No nos acordamos, bueno. Y una canción de un italiano. En la segunda tenemos a Panoso, que eligió Los Puentes de Madison o la película de Drew Barrymore, Como si fuera la primera vez. En canciones eligió una de CeeLo Green. Y en libros, Cumbres borrascosas o Pride and Prejudice. Y hoy tenemos otro cerebro brillante que nos ha conseguido el honor de agregar un tomo en las referencias de Amorpedia. Está ahí con nosotros Esteban Menis, creador de Lloro de Felicidad, genio, comediante, periodista, director, arroba Lloro de Felicidad, llorodefelicidad.com, futuro padre. Esteban Menis, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches, Bimbo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Esteban. Tenés la voz de Post Lloro Fest. Tengo la voz de estar arruinado. Voz de cansancio. Entrega, claro. ¿Fue un éxito? Eso se dice. Estuvo buenísimo. Pasamos re bien, rapeamos con Nazareno Casero. Tuvimos un rap de 10, 12 minutos seguidos. Dejamos todo ahí en la trastienda, así que esto es todo lo que queda, amigos. Genial. Pero bueno, antes de que te vayas a dormir a tu nidito con esposa, con pancita, o sea, como amor puro, quiero que desde ese cerebro maravilloso nos agregues ¿Qué buena referencia sería para vos una película, una canción y un libro para entender el amor o ilustrarlo un poco mejor? Sí, cómo no. Bueno, empiezo, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Necesitábamos tu cerebro, Esteban. Ahí va. Mira, de película, la verdad que había varias, pero la primera película que pensé cuando me propusiste la sección fue Embriagado de Amor. Ay, sí. Es una película de Paul Thomas Anderson. Es el director, entre otras tantas, de Magnolia. Uh-huh. Y es una película que a mí, yo recuerdo haberla visto en el cine y me partió la cabeza en su momento, porque presenta como la posibilidad de un amor más retorcido, fuera de toda lógica, y donde lo que domina es simplemente la sin razón de enamorarse, de encontrar un flechazo. Y la verdad que yo soy fanático de este director, y es Adam Sandler, que es un comediante que a algunos les pueden no gustar en otros papeles, pero como grandes comediantes y actores siempre tienen la película donde muestran otras cosas. Sí. Me parece, en este caso, es la película para mí, ¿no? Me encanta, Embriagado de Amor. Punch Drunk Love. Sí, tiene secuencias alucinantes. Bueno, la música, que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama el músico, pero es una película absolutamente coreografiada. Tiene escenas geniales y nada, tanto Emily Watson como Adam Sandler me encantan, así que recomiendo esa película para... Genial. Es una gran película, es un gran homenaje al amor, me parece a mí la película. Genial. Sigo, adelante. Seguís. Adelante. Un libro, ¿qué nos conviene leer? Y mirá, yo recién escuchaba lo que dijeron los anteriores entrevistados. Yo, el libro en verdad fue más como... También, el primer recuerdo cuando me dijiste la palabra amor y entendido el amor como para tantas cosas, para con los amigos, sobre todo también, la pareja, los primeros amores y el amor también al sentido de pertenencia de una generación que para mí es, ahora se me fue el nombre, típica, ¿no? Típica, se me iba el nombre, que es... del mexicano, posta, se me fue de verdad el nombre, del tranquilo, mexicano. Ya va a venir. No, de los detectives, sorry. ¿Qué detectives? Pará, porque tipo, tengo en la cabeza un detective suelto en Hollywood porque la tocamos. De Roberto Bolaño, ahí está. Ah, profesor Chapatí. Claro, no, como ayer hicimos una canción sobre Eddie Murphy, qué sé yo. Sí. De Roberto Bolaño, ponele que ahora estoy mientras hablo con ustedes haciendo el coso este en Google. Nosotros ahora. Gómez Bolaños. Vamos a cantar una canción mientras vos buscas en Google. Claro, no, pero por favor, los detectives salvajes. Okay. Ahí está. La detective salvaje de Roberto Bolaño. Pasa que me gustó tanto que me olvidé. No sé si lo leyeron. No lo leí. ¿Es una novela? ¿Es una novela? Es una novela bastante, bastante gorda, digamos. Creo que tiene un poquito más de 500 páginas. Uh-huh. Bueno, a mí, aparte dije Roberto, claro, mezclé todo, ¿entendés? Mezclando mal. Roberto Gómez Bolaño, bueno, perfecto. Roberto Bolaño. Pero la idea amigo. Se entendió, Esteban. Claro, la bueno. La idea quedó clarísima. Mirá, lo que importa acá es la literatura, hermano. Y esta novela de Roberto Bolaño es una locura, es alucinante. Traza generacionalmente a toda una juventud mexicana y a distintas personas de distintas nacionalidades viviendo en México en los 70, fin de los 60 y demás. Y es una novela sobre, para mí, el amor entre el amor a la literatura, el amor a la poesía, el amor a un grupo de amigos, los primeros amores adolescentes. La verdad que yo, para mí, es el primer libro que recomiendo de Bolaño. Es un poco largo, si querés, o sea, no se lee tan rápido, pero es hermoso, así que si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo. Ok, repetimos, ¿Espías salvajes era? No, los detectives salvajes. Los detectives salvajes de Bolaño, perfecto. De Bolaño, es una locura, yo lo recomiendo a Bolaño, Bolaño tiene, no sé, muchos libros, también está La pista de hielo, hay tantísimos libros, pero un autor obviamente ya fallecido. Pero a mí cuando lo leí me lo habían recomendado y me daba un poco de temor entrarle, ¿viste? Pero la verdad que es una locura, es hermoso. Le entramos entonces. Acá Kodama dice, excelente recomendación la de Esteban, así que la gente ya se va sumando. Perdón Kodama y compañía por el papelón de confundirme, pero... No, pero Esteban. Bueno. No es María Kodama, creo que te lo va a perdonar, es otra Kodama. Me imagino, que María en este momento está en otro lado. No sé, quizás nos está escuchando, pero viste cómo es María. Bueno, claro, ¿y claro. qué canción te gusta para ilustrar el amor? ¿Qué te trae el amor a tu cabeza? Y después también, así como rápidamente... ¿O banda? Me fui, en verdad es más un autor, Johnny Cash. Johnny Cash es así como algo... No sé, viste, van pasando el tiempo y cada vez uno va eligiendo... Tiene menos paciencia a veces para ser contundente con las opiniones, porque viste, a mí me gusta ser abierto, no tener prejuicios, escucho cualquier tipo de música, me parece que eso está buenísimo, pero últimamente estoy escuchando mucho a Cash y sobre todos los discos de la última etapa, que fueron los que ellos llamaron los American Recording. Sí. American Recording es este sello de uno de los productores de los Beastie Boys, que lo tomó a Cash en un momento y lo despojó de tantas cuerdas y de tanta orquestación y lo encerró en un estudio a tocar él, su guitarra y su voz. Y esta canción en particular, I Won't Back Down, es tras un momento de... Son una serie de 5 discos, tengo entendido, en distintos años, desde el 94 hacia adelante. Ajá. Este es del 2000 y es una etapa donde él estuvo muy enfermo previamente, entonces tomó esta canción, que es de otro autor, que ahora no recuerdo, pero que la tomó. Y que, ya te digo de quién es originalmente fue grabada por Tom Petty. Y es una canción muy linda y el título es I Won't Back Down, sería, ¿no? Como no me voy a dar por vencido, no me voy a caer. Y se puede aplicar a muchísimas cosas y en lo que respecta al amor, el amor también como por la música, ¿no? Por la música country y demás de Cash, ¿no? Hermoso. Me encanta haber agregado este tomo de parte de ese cerebro hermoso y es enamorado. Un lujo, esto es un lujo. Un hombre que se ha casado, se ha enamorado, que está esperando un hijito. O sea, vos fuiste testigo, bimbo, de todo eso. Yo fui testigo y amo que hayas elegido bien y encontrado una piedra fundamental para sembrar el amor y construir el amor en tu vida. Y además el genio de Lloro de Felicidad, que lo recomendamos enormemente. Y que agregás un montón de amor al mundo con llorodefelicidad.com. Algo que avisarle a la gente que vas a, que tenemos que... ¿Mañana tenés este TweetCam con humanos? Sí, mañana el TweetCam con humanos justo con el amigo ahí, Darío Barassi, que veo que está... Es verdad, qué coincidencia. Lo leí, es verdad, sí. Sí, que mañana no, todos ahí. Sí, a las 10 de la noche entras a llorodefelicidad.com, pero no, más que nada despedirme diciendo que me encanta que pongan al amor como el tópico, por sobre todas las cosas, está genial y nada, que me lo felicito por el programa y que haya cada vez menos prejuicios al respecto. Ay, sí. Y let it be, que cada uno haga lo que quiera y que no estemos tan paranoicos o tan vigilantes diciendo cómo se debe vivir, simplemente de una. Hay que vivir, listo, fin. Gracias, Esteban Menis. Un beso enorme, chicos. Lloramos de felicidad, besos. Lloramos de felicidad, sí. Gracias. Chao, Esteban, gracias. Bueno, acá, Esteban es un genio. Acá Darío Barassi, también dijo que él recomienda Elige tu propia aventura. Yo también, y hace poco ya ha salido Elige tu propia aventura, mi nombre en clave es Partusa, que era un libro de Marley de la revista Nada, creo, o Barcelona, no me acuerdo. Elige tu propia aventura, amaba, es el paraíso del hijo único, la lectura. Tenía, sí, los tengo, están ahí. Bueno, sumamos un nuevo tomo de Amorpedia. Y vamos a ir con otra canción. Esto es Northern Soul puro, Alma Negra y Mod para todos y para todas. Refresquemos unas vías de comunicación. Refresquemos las vías de comunicación para que empieces a participar ahora. En Twitter nos puedes encontrar en @villacariño. También en Facebook, www.facebook.com/villacariñocíclop. Acá Bimbo está bailando como loco. Así que nos puedes seguir ahí en esas vías. Y también, si querés, te puedes comunicar con nosotros al 5272-8799. 5272-8799. Y si estás afuera de Capital, marcas antes 011. No puedo con estas coreografías. Yo no me puedo concentrar. Bueno, es que el tema que viene ahora es realmente mod para todos y todas. Es Northern Soul, Alma Negra, puro Northern Soul. Es un tema que se llama Blowing Up My Mind o Volame la Peluca. Volame la Peluca, claro. Por The Exciters de 1962. Un hitazo Northern Soul para todos y todas. Mama. Estás en Cíclope Radio. Ah, qué hitazo, 1962. O sea, no existía la minifalda y esta gente rockeaba así. Y créase o no, este grupo era conformado por una pareja de marido y mujer y chicas más. O sea, se puede hacer rock en matrimonio. Ponele. Bien, tercer bloque donde vamos a nuestra sección, que es la Dalma Mamá del Pensamiento. Matías, a vos te encanta que haga esa analogía. Sí. Es la Dalma Mamá del Pensamiento, de los cachogos del pensamiento. De eso es lo que me gusta muchísimo. La Dalma Mamá de los cachogos del pensamiento, la sección de dónde venimos, homenajeando aquel libro horrendo que decía ¿qué me está pasando? O ¿de dónde venimos? Y hoy nos hacemos estas preguntas para saber de dónde viene todo esto que nos pasa. Pero también en el minuto cero del amor está esto. Todos queremos una relación amorosa buena. Con la persona correcta, al menos para nosotros en ese momento. Pero todos nosotros, nuestros ideales, todos tenemos nuestros ideales y buenas intenciones, que no bastan si estamos equivocados de plano, de raíz, en la elección del compañero. O sea, por más de que queramos cosas buenas y creamos que estamos preparados, si elegimos mal, y sí, hay que elegir, y se puede elegir mejor, pero ¿de dónde vienen nuestros gustos? Nuestro patrón de gente que nos atrae, porque ya lo tenemos, ¿no? Ya está. Ya lo podemos sacar algunos. ¿Elegimos o nos eligen? Y podemos elegir mejor. ¿Por qué no vemos lo que realmente nos muestra el otro, no? Photoshopeamos la realidad con enamoramiento, como brillantemente dijo el licenciado Diego Seigman en nuestro programa anterior. ¿Pero podemos aprender a engañarnos un poco menos? ¿Hay alguna manera? O sea, ¿podríamos desarrollar algo así como los recursos humanos del amor? Como te hacen un test para entrar a un trabajo, te hacen un test psicológico, ¿podemos aprender nosotros a hacer eso con la gente? ¿Tomarles como un test de entrada? ¿Podemos aprender a filtrar relaciones? ¿Podemos hacer un test al conocer a alguien? ¿Podemos detectar, por ejemplo, un psicópata en potencia? Se puede detectar. Porque de psicópatas está lleno, ¿eh? Psicópatas está lleno, no es tan fácil detectarlos. Pero, por lo pronto, hay señales. Claro, ¿sí? Porque los psicópatas no son solo los locos famosos, asesinos seriales. Hay pequeños psicópatas que todos hemos amado a alguno. Que andan además ahí por la vida y que está bueno tener algunas señales en cuenta, ¿sí? Para poder detectarlos sí. Rápidamente, ¿sí? Entonces, hay señales, ¿sí? Que nos pueden avisar si alguien tiene alguna cosita ahí, alguna enfermedad mental. Okay, obviamente están las señales obvias que ya casi son de común conocimiento, como por ejemplo, manías excesivas, pensamientos de que todos actúan contra nosotros, que nos persiguen, como ese pensamiento paranoico. Claro, este tipo de cosas, que cuando uno conoce a alguien, dice, ay, es tan pintoresco. Claro. Habla con una imagen de la Virgen que tiene en el living. No, si les están hablando, si a tú, el chico que te gusta, la chica que te gusta, le hablan las figuras religiosas. Claro. Tiene un problema. Hay un problema, sí. Ahí eso es fácilmente detectable. También están las obsesiones desmesuradas. Claro, ¿sí? Si se pone muy, muy, muy mal por la situación en Egipto, llora y va a la embajada y tira botellas de vidrio con alcohol, es un exceso, no es un idealista. Es un loco. Exactamente. Y además estas obsesiones como, por ejemplo, lavarse las manos. Acá estaría bueno como ir haciendo un check. Vayan tachando lo que recuerdan de las personas que le gustan. Lavarse las manos compulsivamente, colecciones sin sentido, chequear una y otra vez las cosas. En algunas yo por ahí me puedo como ir a andar anotando. Sí. Exceso de perfeccionismo, meticulosidad excesiva. Bueno, ¿no? Esas son como las más conocidas. También están las alucinaciones, ¿sí? Como ese sentimiento de haber visto o escuchado algo sin que los demás se percaten. ¿Escuchaste eso, mi amor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? No escuchaste, lo estoy escuchando. Pero sí. Bueno, eso no es un problema de comunicación en la pareja. Está loco. Está loco. Sombras, figuras extrañas, voces que hablan con nosotros, apariciones misteriosas. Escuchame una cosita, lo que está en la ventana, ¿no es la Virgen? Bueno, no. No. Estás paranoico. Estás paranoico. Sí. Ansiedades o preocupaciones excesivas, pensamiento muy acelerado o enlentecido. Claro. Como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al cine? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a un helado después? ¿Qué hacemos a comer? ¿Cómo es? ¿Qué hacemos? Bueno, no. Claro, para. No es que es un chico que está re emocionado con vos sino para hacer planes. Tiene problemas. Tiene problemas. Pero también, estas, digamos que son las más conocidas, pero también. Y las más graves, digamos. Las más graves, uno puede detectar ya cuando alguien está hablando con figuras extrañas. Sí, pero está como esto es lo que uno claramente más puede ver. Pero también hay otras señales que son más sutiles, ¿sí? Sí. Que a veces uno en las etapas del enamoramiento, como decías hoy, quizás las deja pasar como diciendo, nah, qué exótico que es. No, nada, te digo, nada, es un amor, porque es una cosa como distinta, ¿no? De claro, te sorprende todo el tiempo un loco. Claro, pero le dejá el enamoramiento de lado, porque estas señales ya nos pueden estar avisando algo de la personalidad, ¿sí? Okay. Como por ejemplo, miedo excesivo a personas o lugares, cines, canchas de fútbol, eventos sociales como recitales, fiestas al aire libre multitudinarias. No es que uno dice, nah, mira, es un dulce, se quiere quedar todo el tiempo conmigo acá. No, está loco. No, está loco. No quiere ir a la calle porque está loco. Claro, o sea, hay que empezar a ser, si superaste los 17 años, un poco exigente con esto. Presta la atención, porque la información está ahí. Sí, después, por ejemplo, esto también es importante tener en cuenta porque esto se da mucho. Gasto de dinero excesivo en compras innecesarias. Si a vos estás en tu casa, estás en esa etapa del enamoramiento, decís, nah, es un amor, y te cae con un container de ositos de peluche. Claro. Claramente es un psicópata. Sí, no, claro. Es que o te decir. Llena la casa de ramos de rosas. Claro. O te pone un pasacalles en todas las cuadras, el otro barrio. Te hace un camino del trabajo allá, te vas de Villaluro, ponerle, te vas hasta Microcentro, hace un camino de pétalos. No. Hay muchas demostraciones que muchas. A veces hay que generalizar con esto, porque, bueno, hay tendencias. Las mujeres son las que suelen esperar excesivas demostraciones. Que es mucho loco. Sí. No es que te ama, es un psicópata oculto. Sí. Sigamos. Continuamos. Bueno, problemas de memoria es bastante común. Eso yo los tengo y no. Y nada. Claro, y eso no tiene nada que ver no con tiene esto. Nada que ver. Sí, no lo quería decir. Falta de ilusiones, de proyecto de vida, indiferencia hacia el futuro, ¿no? Como no es la frase como, ah, qué divino, mira cómo vive el hoy, ¿no? Como está todo el tiempo en el aquí, en el ahora. No, está loco. No tiene pasado porque nunca pagó las cuentas anteriores y no tiene futuro porque no tiene porque nada. Es un vago, no tiene futuro porque es un vago. Bueno, perfecto. Continuamos. Contemplar, esto también es importante porque acá hay una idea sobre la muerte con el amor, ¿no? Mezclada. Contemplar la idea de suicidio, ¿no? Como hablar de ganas de morirse o de suicidarse. Claro, ¿no? Que como, no es que romántico, mira, como Romeo y Julieta, no. Dale una mano porque en cualquier momento se raja un disparo. Dale una mano. Baja el chumbo, quédate tranquilo. Claro, hay montones de detalles que, imagínense esto. Todos conocimos a alguien que dijimos, ay, ¿sabes qué exótico? Es como un poeta del romanticismo, con ojeras, pálido, me habla de la muerte. No. No, no, no, no, no. No, nos está avisando. El otro te avisa, el otro te avisa siempre. Tranquilo que el otro te avisa. Es como decía Bimboy, vos no querés ver, pero revisá el cajón, tiene un chumbo. Y esto también es importante. Comportamientos sexuales que le crean gran ansiedad, inquietud o incluso un gran malestar personal. Ok. No es, está bien, vale todo, pero tené cuidado. Sí. Tené cuidado porque el día menos pensado te despertás y, bueno, no quiero completar. Miles de imágenes, miles sí. de imágenes que no queremos. Porque esto vamos, sacándole el chiste, que nosotros somos muy serios en general en el programa, pero es que esto es muy gracioso porque la mayoría, mucha gente, cuando me pregunta en Twitter como, ¿qué hago? Y le digo, contame un poco más, y me cuenta un poco más. Y todo lo que me está contando me está describiendo una persona con problemas. Más grande que no te quiera, o que no se lleve bien con vos, o que no... Con problemas graves que uno no quiere ver, photoshopea al otro tremendamente. Sí, y que el amor tiñe todas estas, actitudes de qué lindo, qué romántico. Y en realidad, tenés cuidado porque te va a hacer un colador con un tramontina. Sí, y el psicópata no es solo un asesino serial, ¿entienden? El psicópata, todos hemos pasado psicopateadas en menor o mayor grado de gente. Porque el psicópata está entre nosotros. ¿Hay estadísticas de cuántos hay? Hay estadísticas. Traje estadísticas, yo te traje de todo. ¿Me vas a asustar? Sí, porque es preocupante, porque el tema es así. A ver, el psicópata en su accionar no es visiblemente 100% psicópata, ¿sí? No, es como, esto es como una propaganda, no sos sí. 100% psicópata. No tiene una característica física que lo distinga, ¿sí? Es como sí. uno de nosotros, atente a esto porque hay un psicópata que vive en cada uno de nosotros. Por ejemplo, no puede estar tomando apunte, puede estar dando una clase, un compañero de trabajo, ¿sí? Un líder social, ¿sí? A ver. Es que en general, muchos psicópatas logran cargos de poder. Ha habido grandes, como gente que ha desbancado bancos, golpes de Estado, grandes psicópatas grandes que llegan psicópatas. A escalar en situaciones de jerarquía de poder y son los grandes catástrofes mundiales que después, ¿pero cómo pudo ser capaz? Porque es un psicópata. Porque es un psicópata y no lo vimos. A ver, solamente cuando actúa psicopáticamente es que se lo puede reconocer. O sea, cuando te está clavando el cuchillo en la yugular, ahí decís, me parece que era psicópata. Tampoco es verdad que son todos brillantes y exitosos, ¿sí? Hay algunos que se pueden manifestar, digamos, en un ámbito privado, que es lo que se llama perversiones, y que, excepto para la persona con la que comparte la práctica, es una persona común. Claro, después se encierra con vos, claro. Te viste de oveja y te clava tijeras. Clava tijeras, claro. Pero solo con vos. Por suerte, esto nos da un poco de alegría, son pocos, ¿sí? Algunas estadísticas señalan un 3% de los varones. Salí con ellos, salí con todo el 3%. El 3% lo tuvo Bimbo. Y el 1% de las mujeres. En otras palabras, 2 de cada 100 personas que nos cruzamos en el día son psicópatas peligrosos. Wow. Tremendo. ¿Y cómo? ¿Hay un test, ¿no? ¿Hay algo para yo poder darme cuenta? ¿Un par de preguntas? Hay un test que eso es gracioso también, que se llama el test de Hare. De Hare. ¿Sí? Que es para saber quién es psicópata. Vamos a ir tachando las preguntas. Sí. Vamos, una voz y una yo, Mati. Una voz y una yo, dale. Bueno, ¿es locuaz? Yo sí, yo la tacho. Sí, y yo un poco. Seguí. También. ¿Tiene encanto superficial? Yo no, ¿vos? No, menos. ¿Alardea de sus títulos y su valor? No, menos. Yo no. ¿Suele mentir con descaro? Yo sí. No, no tanto. ¿Solo se siente bien en puestos de dirección? No. Yo sí. Perdón. No, mucha responsabilidad iba a decir. ¿Manipula a los demás? Yo sí. Bueno. ¿Carece de remordimiento? Yo sí. Yo no. ¿Sus afectos son superficiales? No. No. ¿Su carácter es inestable? Yeah. Sí, todos. ¿Carece de empatía con los demás? Nah. Pero esto es un rasgo muy importante en los psicópatas. Por eso es que no les da culpa mandarse los cagadones tremendos, que van desde las pequeñas cosas de una pareja hasta desbancar al mundo. Exactamente. ¿Carece de amigos de la infancia? No, un besito para todos. No, un montón. ¿Quiere realmente a su pareja? Esto me parece inútil porque es una pregunta irrespondible. Irrespondible, sí. Así que seguimos a la próxima. ¿Tiene tendencia al aburrimiento? Sí. Sí, totalmente. ¿Su estilo de vida es parasitario? Sí. Esto no, me da risa, no quiero... Soy un psicópata, Mati. ¿Están todos tachando en su casa? Sí, yo en el corte me parece que me voy a ir. ¿Tiene reacciones poco meditadas? Sí. ¿Tiene mala memoria? Sí. ¿Sus proyectos carecen de realismo? No, mira Villa Cariño. Mira Villa Cariño, sí. ¿Su carácter es impulsivo? Sí. No tanto. ¿Adopta decisiones e iniciativas irresponsables? ¡Cena! ¿Ha tenido algún tipo de problemas con la ley, aunque haya salido absuelto? No comments. No comments. Bueno, a mí el test me estaba dando bastante alto el número, pero sí. Yo quiero esto. Más allá del chiste, ¿yo puedo lograr generar adentro mío, estar más preparada... saber qué tengo que mirar, a dónde tengo que poner la atención cuando conozco a alguien? La psicología estudia esto. Pueden trabajar a alguien de un trabajo por un simple test, ¿no? O puedo lograr tener ese departamento de recursos humanos aquí adentro. Para eso tengo el honor, hemos llamado a alguien que se dedica a eso, a ver si podemos aprender algo de su sapiencia. Tenemos a Débora Kerchi, que es licenciada en Relaciones del Trabajo. Hola, Débora. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Nos dijeron que sos la licenciada en Relaciones del Trabajo más histriónica y graciosa que hay en la ciudad. Y bueno, por eso te llamamos. Y también porque escuchaste lo que estábamos hablando de baneando, pero un poco es cierto esto de si podemos lograr... Vos te dedicas a esto, contame de tu trabajo. Bien, yo soy selectora, trabajo en una consultora. Sí. Y además me especializo también en recursos humanos. Sí. Por suerte nunca entrevisté a ningún psicópata. Okay, pero cosas cercanas seguro. Similares, mentirosos. Bueno, ¿y cómo son? Puedo contar cómo detectamos los mentirosos. Sí, quiero saber eso. Como qué es lo, hay como las primeras cosas que seguramente vos ya sabés mirar que uno no en el otro, desde cómo se sienta, ese tipo de cosas. Contame todo, más o menos lo que ya tenés incorporado automáticamente en tu cerebro para detectar gente que no vas a tomar nunca. Inicialmente el saludo. Okay. Bien, te tienen que dar la mano fuerte y segura. Sí. La presencia es fundamental. La forma en la que se expresa, cómo te comunica lo que te quiere decir, las palabras que utiliza. Sí. Que te mire, es fundamental que te mire. Tampoco somos pampita, pero que nos miren un poco. Sí, que esto en las citas se da mucho de no poder mirarse al principio, pero bueno, hay cosas que dentro del contexto cita pueden fallar de estas, ¿no? Pero en una relación Hay que ir casi como una entrevista de trabajo, una cita. Me sí, parece. Podríamos decir ya, porque que si sí. Hacías todo esto que vos me nombraste, lo hacías mal, ya estaba todo medio mal. Si te saludaba mal, no te miraba, era como un fiasco. Exactamente. Y si no, y si te invita a pagar la mitad de la cuenta, también. Esto es más, esto es muy buen detalle, discutible, bueno. Porque hay mujeres que se ofenden, es un tema muy escabroso. Pero bueno, seguí contándome, hablame de todos esos locos que encontraste en tus entrevistas. Bueno, he tenido que entrevistar gerentes que me mentían con sus sueldos, me han dicho fortunas, y mientras me decían el sueldo miraban hacia el costado y tosían. Apa. Es fundamental, eso es una mentira, pero atroz. Wow, buen detalle. O aquellos que te decían, soy gerente, y cuando le apuntas a las tareas que realizaban, decían, tareas de gerente. Claro. O sea, no se especializaban en mucho más. Claro. Y que claro, es como preguntarle a alguien, ¿tenés novia? No. Claro, es como a veces el currículum dice que es soltero, y cuando los invitas a la entrevista, resulta que son casados. Claro. Igual nada importante, pero están mintiendo. ¿Qué más, así como de lo físico básico que uno no miraría en alguien o que lo deja pasar en la realidad y a vos no se te pasa para nada? ¿En lo personal o en lo laboral? En lo laboral, pero que ya lo aplicás. ¿Qué cosas de esto laboral vos ya aplicás a lo personal? Que a nosotros... La presencia. Sí, que esté desalineado o no, no va. Pero viste que hay desde los 90s, post Kurt Cobain, ya el desalineado es hasta como pensado. No, a vos no te engaña el desalineado pensado. No. Hay algo ahí. Claro. Ya hay algo si viene desalineado. Si viene desalineado, cuando empezamos a hablar de su vida personal, con quién vive, si tiene 40 años, si vive con la madre, y habría que pensar. Sí, sobre todo si la madre está muerta y la tiene en el altillo. ¿Y cómo puedo aprender a detectar esto, que es un mal candidato? Vamos a, como un mago que le preguntamos que nos diga el truco, decinos así como unos puntos básicos que vos ya aplicás para rebotar locos en el trabajo, además de la presencia. Hay mil detalles que seguro se nos pasan. Bien, cómo se expresa, cómo se sienta, cómo se dirige a vos, el tono de voz que utilice es fundamental. Ajá. Si habla rápido y nervioso y fuerte, seguramente es un histérico. Okay. Si habla poco y esconde las manos bajo la mesa, es muy probable que sea tímido y esté escondiendo algo. Pero, digamos, el tono de voz no tiene que ver con el volumen, ¿no? Una persona que tiene una voz así como finita, y bueno, como te fijas en otras cosas, en otros detalles, ¿no? Como... Pero la gente que te habla como si estuviera conduciendo un programa de televisión en un bar chiquitito, gritando, claro, como me encanta que estés acá, bienvenida, sí, es un problema. Es un problema. Sí, he entrevistado una oportunidad a una persona que gritó toda la entrevista y me hacía callar cada vez que le hacía una pregunta. Claro. Estuve a punto de llamar a la seguridad en esa ocasión. Ok. Claro, qué miedo. Más. Danos más trucos. Más trucos. A ver, este programa es del amor. Pero estoy segura que vos ya aprendiste con esas entrevistas, que podés detectar, vos elegís bien los hombres, seguro, para mí. Que te resulta todo más sencillo, claro. Porque hay mil cosas que uno no ve, que las dejás pasar, como armando ese identikit que uno arma de las personas, que en una entrevista laboral es muy concreto, no es tu fantasía, es lo que... claramente lo que estás evaluando y lo que te dice en su currículum, pero uno en la vida se miente con las realidades del otro, arma como un otro que no es, que y las señales que están claras ahí uno las deja pasar. Bien, podemos hacer núcleos. Sí. Pensamos en el núcleo familiar, con quién vive, desde cuándo, qué edad tiene, okay, si tiene hijos, si no, si se conformó a la edad que tiene su familia o no. Pensamos en el laboral, qué tipo de trabajo obtuvo, si rotó demasiado, lo mismo aquel que tuvo muchas novias, de alguna forma no, sí, sabe lo que quiere. Sí. Wow. En este caso, a nivel laboral, bueno, si rotó demasiado, no está muy seguro de lo que quiere hacer tampoco, y no te asegura que en el próximo empleo tampoco vuelva a rotar. Tercero, podemos pensar en lo que estudió, hay muchos que vagan por universidades y no terminan de estudiar ninguna materia, ninguna carrera, porque no saben realmente qué es lo que quieren. Uh-huh. Vas juntando un poco y mechando, sumando, sí, a su actitud, su forma de expresarse, cuánto te cuenta de lo que dice el currículum, y bueno, uno se va armando una idea de quién tiene adelante. Ok. Entonces, entonces me pareció increíble que dijeras que el aspecto físico era importante, porque hay algo ahí que uno no ve. Porque como uno le gusta al que le gusta, pero parece que hay mucha información ahí. Algo que debamos saber sí o sí, Débora, antes de dejarnos, un consejo para hacer nuestros recursos humanos internos y poder elegir bien. ¿En el amor? Sí. Nos podemos enamorar hasta alguien que esté mal vestido. En el amor es muy difícil. Hasta un psicópata. En el amor es muy, muy difícil. Hasta hay un psicópata, claro. Sin darnos cuenta. Pero... En el amor es, sí. ¿Y cuál es el candidato ideal para un trabajo, por ejemplo? Que supongo que a ver si está muy lejos de lo que se busca como concepto de candidato ideal. ¿Qué sí se busca sí o sí? Contanos eso que uno siempre hace mal en una entrevista de trabajo porque buscan todo lo contrario. El ideal es aquel que cumpla con todo el requisito que te pide el cliente, absolutamente todo, en cantidad de años de experiencia, en edad, en estudios, que viva por la zona, exactamente todo lo que se pueda acercar al perfil que viva por la zona en el amor es muy importante, porque los amores, digo, la distancia, no. Bien, Débora, espero poder... Te vamos a volver a llamar en algún momento para que nos sigas ayudando. Yo esperaría tener como una mini Débora chiquita que diga él sí, él no. Claro. Pero mientras intentaremos desarrollar cada uno su Débora Kerchi interior. Bueno, sería brutal. Como gracias. Quiera me llaman. Gracias, Débora. Gracias, Débora. Buenas noches. Adiós. Chao. Bueno, hay que desarrollar la Débora Kerchi interior. El Débora Style sería. Sí, porque hay que esto... Ella, claro, no se le debe pasar nada. Tampoco, porque si no te pasas del otro lado, te volvés un psicópata. Vos mismo estás todo el tiempo mirando, estudiando. Van a pensar de vos que estás loquito. Sí. Pero sí. Mediante la práctica me parece que se puede llegar a usar un poco de esto y detectar algo. El lenguaje corporal creo que puede ayudarnos mucho más de lo que pensamos. Vamos a hablar en el próximo bloque de esto, de pequeños tips que usted puede, con simplemente las cuatro extremidades que Dios le dio y esa cabeza... Lograr una relación. Bueno, vamos a ir con un tema. ¿Se acuerdan que siempre les cuento de Little Eva o Evita, como le digo yo? Porque me hace con el dedo, Matías. Te hago con el dedo porque quería leer algunas cosas que nos están dejando ahí en Facebook y en Twitter. Adriana Scardino nos dice, para evitar caer en manos de un psicópata, no dejen de leer Vampiros Emocionales del doctor Albert Bernstein. Julieta Alonso dice, mi abuela me dijo una vez, nena, el poeta te deja un trauma. Genial, el poeta te deja, retuiteemos la... Sí. El poeta te deja un trauma. El poeta increíble. Te deja un trauma. Darío Barassi nos dijo que el peluche es el enemigo del amor. Totalmente. También se está preguntando hacia él mismo, ¿no? Una pregunta como retórica, ¿qué hago tuiteando para estos psicópatas de Villa Cariño? Sabemos que sos un romántico y que sí. El amor no es cool ni hipster, pero nos agarra a todos en algún callejón. Sí, también nos dijo, yo de oveja me vestí y mi ex no era psicópata, ¿ok? No era... Está cantando una canción. Darío Barassi me hace confundir. Vamos a ir a un tema que les contaba. Little Eva o Evita. Ella era camarera y niñera de Carol King, la famosa compositora a la que le compusieron Oh Carol, y Jerry Goffin. Y ellos estaban fascinados porque de repente entraron a su casa y encontraron a la niñera bailando de una manera muy graciosa. Y le escribieron The Locomotion, que es este hit que años más tarde hizo su versión Kylie Minogue. Y fue un éxito de 1962, alcanzando todos los charts en el puesto número uno con este hitazo de Little Eva, The Locomotion. We'll be right back. través de internet, online, las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Bien, escuchábamos esta canción y va a ser un chiste malísimo, ¿no? Pero lo hago igual. Sí. Porque ya que hablábamos de loco, escuchamos el Locomotion. Bien, cuarto bloque. Seguimos. Algo nos adelantó Débora contándonos esto que se mira en alguien que hace recursos humanos, lo que mira desde que te da la mano otra persona. Porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se piensa, ni hablar. Y una cosa es lo que se dice con el cuerpo. Eso es otro tema, lo que uno está diciendo y lo que dice tu cuerpo. El rostro y cada uno de nuestros músculos demuestra algo frente a los demás, aunque nosotros no queramos. Y en un mundo cada vez más competitivo y donde la apariencia es lo más importante, esta lectura de señales en el cuerpo nos enseña que se miente mucho y que no siempre se dice la verdad. Bueno, en este sentido, para esto, hace 3 décadas que existe esta interpretación del lenguaje corporal que se estudia y es una disciplina que no para de avanzar. Paul Ekman fue como el precursor y su vida es la que inspiró la serie Lie to Me, que habla sobre eso, ¿no? Sobre casos que se descubren porque su cuerpo miente y delata la verdad. Y acá, mira, yo te traigo un dato que es muy interesante, que tiene que ver con esto, con una estadística que en cuanto al lenguaje corporal, que me parece que es muy interesante, ¿no? La imagen y la apariencia en el primer contacto que se tiene influyen en un 55%, ¿sí? Mientras que el tono de voz supone un 38%. Y para sorpresa de todos, las palabras que se digan solo influyen en la opinión de la otra persona un 7%. A ver, vos, por ejemplo... Es lo que decía esta profesional. Es lo que decía ella, claro, las palabras, pero... Como que quizás lo que estás diciendo no importa demasiado, no importa un 7%, puede estar diciendo qué cara que está la papa, pero y lo mismo tenés una, cómo lo decís y salís ganando seguro. Bueno, y podemos, hay como un par de tips para saber qué nos está diciendo el otro por estos signos y sutilezas, como nos había dicho Débora. Si te dice, soy soltero, y tose hacia el costado... Claro, es como sería como el ABC del lenguaje corporal. Estas, ¿sí?, cosas, por ejemplo, cuando uno arma teatralmente algo, digo, cada movimiento está elegido, más allá de lo espontáneo del actor, porque cuenta un montón cada movimiento, y uno en la vida, bueno, no tiene por qué saberlo, pero vamos con esto. ¿Cuál es el ABC del lenguaje corporal? Por ejemplo, seguimos con los tips. Si alguien se sorprende por más de un segundo... ¡Wow! Esa persona finge. ¡Wow! O sea, como, nah, no te puedo creer. Contás hasta 2, si contás hasta 2, te están mintiendo. Ok. Bueno, si la persona cuando habla encoge un hombro, no cree en lo que dice. Ok. Vos estás hablando y estás con un hombrito así como medio ladeado. Bueno, okay. Me parece que no. Cuando preguntamos algo, si la persona sabe la respuesta, las cejas se levantan fracciones de segundo antes de negarlo. Wow, o sea, como... Y no estás viviendo con tu ex, entonces... Y ahí está. Ahí está levantada la ceja. Ahí está levantada la ceja. No, se vio porque esto no es televisión en vivo. Pero acá hicimos un acting que quedó bárbaro. Si alguien que te está hablando empieza a tocarse las rodillas, esto también es muy importante, quizás también incluso en alguien que no tenga problemas de rodillas, sí, o sea, un anciano pobre, dejémoslo. Para entrevistas de trabajo, ¿no? Si alguien que te está hablando empieza a tocarse las rodillas, es que da por terminada la reunión. Literalmente se quiere ir. Wow, muy bueno saberlo, sí, eso con los así hombres. Así que si entra a tocarse la rodilla, levántate y andate. Acariciarse la mandíbula toma decisiones. Si mira un clásico que los malos actores hacen siempre. Sí, es como porque el momento. Claramente es así. Cuando uno piensa, puede ser que se toque. Sí, y cuando hay punto suspensivo en el guión, claramente uno se toca el mentón. Sí. Mirá hacia abajo, no cree en lo que escucha. Sí, no uno, sino lo que está diciendo el otro. Cuando está mirando para abajo, es como. Bueno, cambia de tema porque te estás aburriendo. Me estás embolando. Sentarse con las manos agarrando la cabeza por detrás, seguridad en sí mismo y superioridad. Claro, bueno, como eso. Se sientan los winners. Exactamente. Esto más que nada para las mujeres, que además se ve mucho. Jugar con el cabello, falta de confianza en sí misma e inseguridad. Esto pasa muchísimo. Sí, comerse las uñas también, inseguridad, nervios, total. Total. Esto también es importante tenerlo en cuenta para evitar un accidente. Manos agarradas hacia la espalda, como quien cruza los bracitos por atrás. Sí. Furia o frustración. O sea, si estás mucho tiempo con los brazos para atrás, correte porque se viene un cross que te quedás desdentado. Esto, el repiquetear los dedos en la mesa. Repiquetear los dedos en la mesa. Es intranquilidad e impaciencia absoluta. Sí. Uno que es bastante conocido, brazos cruzados a la altura del pecho, actitud a la defensiva. Está totalmente cerrado, está eso como es básico, cruzar los brazos rápido. A ver si viene la piña por las dudas. Si se frota un ojo, es que tiene dudas. Ok. Sí, como está hablando, si está frotando el ojo, no es me pica el ojo, me entra una basurita. No, estás con dudas. Y tocarse ligeramente la nariz, este también es muy importante, está mintiendo, tiene dudas o va a rechazar algo. Ok, entonces... Bien, presten atención a lo que hace el otro, sobre todo en los primeros encuentros. La información está ahí, algo te dijo, algo nombró, algo te mostró y es tu responsabilidad, no la del otro, verlo, ver quién está realmente ahí. Más allá de quien vos quisiera que fuera, quien vos quisiera ser y a quién te gustaría encontrarte en la vida, tratá de ver al otro... Porque de cuajo, si no estás viendo lo que tenés enfrente, es muy poco probable que lleguen a buen puerto. Pero también, además de cómo decimos, en lo que decimos, que suele ser ni hablar para mandar mensajes de texto, llamado... hay mucha gente que le cuesta proponerle a otro salir, darse cuenta si otro... O sea, ¿cómo puedo...? ¿Hay alguna fórmula desde la estructura del lenguaje para que el otro no me diga que no? Hay una fórmula, por supuesto no es 100% efectiva, pero hay una fórmula, hay trucos, ¿sí? Que son, como decías vos recién, además del lenguaje corporal, corporal. Sí. La manera en que construimos la oración puede condicionar la respuesta. Por ejemplo, dejar la vergüenza a un costado, el miedo al rechazo, ¿sí? Cuando queremos invitar a alguien, ahí es cuando entramos a hacer un poquito de agua. Hay un montón de veces que cuesta, por ejemplo, es una frase muy fácil como ¿te gustaría salir a cenar conmigo? Sí. Bueno, esto... cuesta mucho, pero fíjense la forma como está estructurada la frase. A ver, analicemos esto. La frase es directa y es simple. ¿Te gustaría salir a cenar conmigo? Y qué sé yo. Es directa y es simple. La armamos con el fin de pasar el momento lo más rápido posible, ¿sí? Pero claramente nos estamos arriesgando a recibir una respuesta negativa como muy fácilmente. ¿Te gustaría salir? No. No. Sí, ya es la otra. Así. Mitad claro. Y mitad. Mitad y mitad. Estás como en un 50% de éxito. Ahora... comparemos con la siguiente frase. A ver. ¿Sabes? Conozco la mejor vinoteca de Buenos Aires. ¿Te gustaría acompañarme este sábado? Mejor. Ahí va mejorando. En el sentido de que estamos evadiendo el verbo salir, que es como muy formal. Ok. Lo estamos cambiando por acompañarme. ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Te gustaría acompañarme? Exactamente. Mucho más liviano y sin compromiso. Y además, se aliviana con las palabras ¿te gustaría? Claro. ¿Sí? Esto implica que si la respuesta es no... ¿se estaría afirmando entonces literalmente? No, no me gustaría. No me gustaría cenar con vos, claro. Exactamente. Lo cual puede ser un poco hiriente. Así que también esto un poco es para cuidarse a uno. De esta manera, igualmente, lo que estamos forzando es, como digamos, más hacia la respuesta del sí, ¿sí? O al menos a que busque una excusa realmente buena. ¿Te gustaría acompañarme este sábado a la mejor vinoteca de Buenos Aires? Pero y tendrías que inventar una excusa de que al momento que se va más y le digo que sí. Pero vamos a analizar estas fórmulas que son un poquitito más útiles todavía. Servicios para el hombre y la mujer Servicios de hoy. Servicios para el hombre y la mujer de hoy a partir de este momento. ¿Sabes? Conozco la mejor vinoteca de Buenos Aires. Me gustaría que fuéramos este sábado. O, ¿sabes? Conozco la mejor vinoteca de Buenos Aires. Me gustaría que me acompañaras este sábado. Primero que nada, acá estamos desterrando el formato de pregunta de nuestra propuesta. Eso es un punto importantísimo. Genial. Estamos hablando con mucha más seguridad y entonces su respuesta deberá ser mucho más elaborada para que nos pueda decir que no. Pero, claro, porque estamos diciendo, ¿sabés? Conozco la mejor biblioteca de Buenos Aires. Me gustaría que me acompañaste este sábado. Claro, re canchero. Ya está dando por hecho, claro. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos frases? ¿Sí? Si decís... me gustaría que fuéramos, está dejando su voluntad un poco afuera. Es como, no me importa lo que vos tengas, a mí me gustaría que vos vinieras, sí. Venís igual. En cambio, al decir me gustaría que me acompañaras, también estás indicando literalmente que disfrutarías de su compañía. Casi te diría que se podría asegurar que tus probabilidades de éxito, pero ni hablar que van a ser muchísimo mayor que el 50% original. Repetimos, entonces la fórmula ideal que nos quedaría más o menos para pedirle a alguien que venga a hacer algo con nosotros o salir es... ¿sabes? Conozco bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, un restaurante, hay una fiesta. Lo que sea. Me gustaría que me acompañaras este sábado. Y yo te digo que sí, ahora lo que sea. Genial. Empecemos a pedir mejor las cosas o como nos gustaría recibir la respuesta y a ver al otro. Y estos son nuestros consejos de hoy. Vamos con las vías de comunicación. Las vías de comunicación, sí. Entonces en Twitter nos seguís en @villacariño, buscás ahí. También en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclope. Si ya estás en Facebook, también nos puedes buscar Villa Cariño y ya nos encontrás ahí y nos puedes empezar a seguir. Nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y nuestro número de teléfono, el 52728799, 52728799, y si estás afuera de Capital, marcas antes 011. ¿Por qué damos el teléfono? Porque pueden llamar como si fuera una emergencia, es un 911, a nuestro consultorio amoroso y podemos dar una solución, sobre todo porque estamos en feriado, puente, que son como 3 domingos seguidos. Es muy probable que te quieras pegar un tiro, pero nos tenés acá en vivo, aprovechanos, podemos ayudarte. Me encantó algo que tuiteó Barassi, quesito, ¿te gustaría acompañar mi pan? Sí. Hermoso. Hermoso. ¿Quién puede decirle que no a ese hombre hermoso? Bien, vamos a ir con un tema precioso. Esta sí es más una rareza, que no lo van a encontrar en otro lado, que no sea en Villa Cariño. Es un tema de 1963 que se llama Will You Be My Love, o algo como Quieres Ser Mi Amor, y es de The Four J's. Si les gustó esta canción, pueden buscar cosas de Brenda Holloway. Este tema es de sus inicios con este girl group, pero después tuvo una fructífera carrera y es una cantante grosa. Y después, de todas maneras, en villacariño.tumblr.com subo los playlists con lo que estuve poniendo. Así me lo roban, pero como no está de moda, nadie me lo va a robar, ni es que va a estar sonando esto en las fiestas de la noche. Y además, la música es de todos, nadie roba nada. Bueno, Matías, ¿qué está diciendo la gente? @aladaspalabras nos dice: muy útiles las recomendaciones discursivas de Villa Cariño, pero después está la vieja estrategia de cancelar a último momento. Después, es una estrategia, es una guachada más que estrategia. Bueno, no lo quería... Sobre todo si sos hombre y por ahí te tiraste Pino Colbert y te peinaste la gomina, ya está. Pero una que por ahí tardó más en trasvestirse, que te cancele en el último momento, es una guachada. Y es una guachada. Guachada, dije. Guachada. Sí, una palabra. Y después hay gente que relaciona, porque un poco tiene que ver esto que estábamos hablando recién. Hoy hay mucho público nuevo, quizás, que ha traído nuestro querido Barassi. Hoy estuvimos graciosos e irónicos, pero en general nuestro espíritu es mucho más de curiosidad, pero es que me... De investigación. Se ve que la vida nos ha llevado esta semana a hablar de locos y de cómo detectarlos, porque nos dimos cuenta que estamos avanzando a pasos agigantados en como una línea de tiempo, desde el amor, desde el inicio, hasta una relación. Y hay gente que el problema está de base en no elegir bien, o creer que no se elige, o creer que el amor es algo que nos sucede, y adjudicárselo al destino o algo que está más allá de nuestros dominios. Y en general uno tiene la vida amorosa que se construyó, la que se anima a tener, la que puede tener, pero elegir bien, no hablo de una cosa como si fuera elegir manzanas en el supermercado, sino en ver realmente qué tengo enfrente y dejarlo pasar si de verdad no me conviene, por más de que me encantaría. Así que bueno, pueden escuchar nuestros otros programas mucho más serios que el de hoy, pero hoy el tema de los locos nos apasionó. Sí, igual mucho de lo que estábamos hablando recién, obviamente algunas cosas tienen que ver con la programación neurolingüística, así que ahí había algunos tuiteando. Genial. Copados con lo que se llama PNL, digamos. Sí, me encantaría. Tienen nuestro mail radiovillacariño@gmail.com. radiovillacariño@gmail.com. Escríbanos si sos especialista en algo de esto y querés contarnos. Este programa lo armamos con lo que va sucediéndole a la gente y nos cuenta y nos comenta en redes sociales. Así que escribinos. Sí, nos gusta que nos escriban. Y que sí, de tanto que nos habló la gente de amor y nos contó sus historias, acá estamos haciendo un programa sobre esto. Bien, ya repetimos las vías de comunicación. Estamos con una sección deliciosa que siempre tenemos en cada programa, que el encargado de hacerla es Lorenzo Anzuategui, Lolo Anzuategui, @Anzuategui en Twitter. Él es el creador de las fiestas dengue los jueves en Gong. Hoy también hay una, seguramente porque es víspera de feriado. Un gran director teatral, un genio. En breve va a montar una instalación en la casona del teatro que se llama Liceo. Bueno, loloilauti.com, métanse ahí, se pueden entrar más en su trabajo. Es un talento musical brillante que nos remusicaliza situaciones. Es si pudiéramos elegir detener el tiempo y poner una canción antes de vivir determinadas cosas, la remusicalizaríamos con esa selección maravillosa que hizo Lolo. Y hoy hablamos de esto, de señales que nos emite el otro, de eso que sentimos, pero no sabemos si es cierto, si estoy equivocada. Y esto pasa mucho, a mí al menos me pasa. Vamos a remusicalizar estas primeras impresiones. ¿No te pasa a veces que decís, para ese chico es extranjero? ¿Es moderno? ¿O es gay? Bueno, para eso nada mejor que una canción que dice, usa unas gafas que son muy ochentas y unas zapatillas que son re ochenteras. De las Calefons, Chabons, nada más confuso para una argentina que fue un colegio de monjas que un heterosexual sueco con anteojos rosas y calzas plateadas. A todos nos sale el abuelo que tenemos adentro de una película de los 60s que confunden melenudos con muchachas. De Calefons, Chabons, ¿es extranjero, moderno o gay? Usa unas gafas que son muy ochenta y unas zapatillas que son re ochenteras. Es chabón, chabón de los ochenta. Chupaculos, chupaculos de los ochenta. Chabón, chabón de los ochenta. Chupaculos, chupaculos de los ochenta. Un chabón de los ochentas, claro. Esto pasa sobre todo en Europa, mando besos a todos nuestros amigos exiliados. En Europa te vienen hombres con un jopo de rulos de colorado pintado de rosa y un chupín plateado y un saco de lentejuelas, y es el más macho de los machos porque es Europa. Pero acá vienen estos extranjeros o estos modernos que uno no sabe qué son. Un beso a las Calefons, genias brillantes. Y seguimos con las primeras impresiones. ¿Me parece a mí? O cuando me habla, además de responderme, habla con su madre muerta. Para esta situación vamos con Clara Rockmore. Ella fue la mujer de Leon Theremin, el hombre que inventó este instrumento que ya van a escuchar lo extraño que suena. Se llamaba Leon Theremin y esta canción se llama El Cisne. Y la canción dice algo así, en realidad no dice esto, pero su texto sería algo así como: trae las velas y el camisón de mamá, nada como este hit para una sesión de espiritismo. Increíble. Bueno, ese, eso que suena como un es un instrumento que pueden escuchar particularmente en los temas de los Beach Boys. Suena muy playero el Y es como un dementor. Sí, es como unas cosas de ondas electromagnéticas que suena así. Ese tema es ideal para cuando estás con una persona que decís, me parece que está hablando con unos espíritus además que conmigo. Otra primera impresión que te puede dar alguien, sobre todo una mujer en este caso, no sé, su código postal es el mismo que el del Moyano, qué raro. Bueno, para esto vamos con Napoleon Papi, o Ellos me quieren llevar, que es el horrible relato de un hombre que lo llevan al psiquiátrico por amor. Y cantado nada más y nada menos que por el actor que hacía la voz del Dr. Neurus. Napoleon Papi, Ellos me quieren llevar. ¿Recuerdas cuando me dejaste y yo me arrodillé ante ti diciéndote que podía hacerme mal? Bien, sin embargo tú te fuiste y los días no pasaban más y así yo ya he perdido la razón. Entonces, ellos me quieren llevar, ellos me quieren llevar a un bonito lugar divertido y gris donde estos muchachos vestidos de blanco estarán día y noche y seremos felices y daremos saltitos y por eso me quieren llevar. Fantástico. ¿Qué más? Es para despedirse ya de esos amores cuando los están llevando con el chaleco de fuerza. Con el chalequito atrás. Y tuvimos la impresión de que no sabíamos si era extranjero, moderno, gay, hablaba con la madre muerta, su código postal era el de Moyano, pero a veces también sentís una buena primera impresión y decís, ¡es él! ¡Es ella! ¡Es él! ¡Es ella! Ay, para eso, solo la energía de transexual extraterrestre de Cher puede expresar esa sensación de rompecabezas encajando que tienen los mejores primeros besos. Cher con The Shoop Shoop Song. Does he love me? I wanna know. La energía transexual extraterrestre de Cher. Genial, gracias Lolo por estos maravillosos cuatro temas para remusicalizar primeras impresiones en el amor. En Facebook, por ejemplo, Lucía Lode nos dice, vamos arriba Villa Cariño, escuchando desde Núñez. Un beso para Núñez. Me encanta la gente que comenta el barrio en el que está como si fuera la Antártida. Sí, como Marita de Villaluro, ponele. Me encanta. Sí, está casada con Villaluro. Barassi también nos hacía un comentario sobre Banda Sonora. Nos decía, y si es extranjero, canchero y gay a la vez, ojo ahí, dice. Claro, bueno, puede pasar. Hay un pasar. Montón de combinaciones, sí. También queríamos aprovechar este bloque porque queríamos hacer un agradecimiento. Uh-huh. Nos recomendaron un libro. Sí. Sí, esto lo traigo acá para comentarlo. Realmente es un hallazgo. Ajá. Esto que vino es un hallazgo. Más que nada por su originalidad, ¿sí? Un libro, yo, en mi opinión, particularmente de vanguardia. Uh-huh. Uh-huh. Un libro de recetas a base de semen. Ok. Sí, no se vayan, quédense. Uh-huh. Quédense y seguí, se van a enterar. El libro se llama Natural Harvest, ¿sí? Uh-huh. Es un libro de recetas elaboradas con todo tipo de ingredientes, donde además se incorpora esperma de hombre. Uh-huh. Vos decís, bueno, estos chicos están para el borda. Ojo acá, porque no sería lo mismo con esperma de animales. Y no. Acá es con esperma de hombre, te puede salir un poco más agrio. Bueno, vamos a ir cuidando un poquito. No puedo creer esto, que no. ¿Este no. libro lo mandaron a la radio? Este libro lo mandaron a la radio, nos lo recomendaron y nosotros queremos agradecer, pues nos parece una genialidad, ¿sí? A ver, se incorpora a las comidas como cualquier otro ingrediente más. Curry, perejil, semen. Semen de hombre, acuérdense, no pongan otro tipo de semen porque puede que la comida no salga del todo bien. Y además una cosa muy importante, el autor lo califica de barato. Y barato es. Barato es. Nutritivo. Ahora vamos a contar un poco de eso. y fácil de conseguir. No siempre. Bueno, depende, no siempre. Depende. Para alguno más que otro. Este libro, que fue creado por Paul Foti Fotenhauer. Para, este nombre me suena. Paul Foti Fotenhauer son como las mujeres estas inspiradas de la publicidad de Ver que se llama Elena Von Petteri o Mayumanara, no sé qué. Claro. Increíble. Una cosa así. Bueno, este es un cocinero, este muchacho, Paul, que desarrolló esta publicación, ¿sí? Que tiene 100 recetas. 100 recetas de semen, que incluye. Acá dentro del libro tenés platos fuertes, me tenés imagino. Postres. Bebidas variadas, claramente, en las que el ingrediente principal es el semen humano. El chef comenta una cosa que es muy importante. El esperma, acá vamos un poco sobre las propiedades. El esperma no solo es nutritivo, también tiene una textura maravillosa y sorprendentes propiedades de cocina. Uh-huh. ¿Sí? Esto, como haciendo un paralelo, ¿no? Como el buen vino y los quesos. El sabor del semen es complejo y dinámico. Fíjate que acá hay un estudio dinámico importante. Sin duda. Dinámico sin duda, al menos. Es barato de producir y suele estar disponible en muchos, si no en la mayoría de los hogares y restaurantes. Todo el mundo tiene un frasquito con un poquito de orégano. Todas las casas hay un frasquito con un poquito de semen y si no, empieza a conseguirlo. Además, hace una recomendación a sus lectores que resulta de suma importancia y acá presten atención porque esto es importante al momento de usar el libro. No añadir el semen a la alimentación de sus invitados sin informar de antemano. Ok. Pavadas no. Según estudios desarrollados por científicos alemanes, el semen tiene vitaminas y propiedades antibióticas. También ayuda a resolver problemas de mal aliento. Bueno. Es un antidepresivo natural. De la baranda, dale. Bueno, sí. Es un antidepresivo natural, ayuda a adelgazar, fíjense esto, ¿no? ¡Sí, bien! Van tomando semen y van adelgazando. Rejuvenece la piel y se dice que previene el cáncer. Esto no lo tomen como una cosa burda. Acá estamos dando un dato. No, que este libro llegó a la radio en un sobre. Llegó a la radio en un sobre. Antrax de la literatura y queremos hacer las recetas, así que bueno. Queremos necesitamos hacer las recetas. Exactamente. Entonces, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, ¿por qué no? Recomendamos este maravilloso libro de recetas a base de semen. Perfecto. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, otro elemento novedoso, contundente, que también pueden incluir. Esto sí es una primicia mundial. Esto es una primicia mundial y también puede ser incluido en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, es el preservativo con Viagra. Atentí wow. a esto. Atentí a esto. El nuevo profiláctico se denomina condón azul. Claro, como la pastillita que como dicen la que pastillita, es azul. Exacto. Y cuenta con un gel que cumple la función de agrandar el miembro masculino. Fíjense que estamos cuidando las palabras, estamos diciendo miembro masculino. Sí. Los investigadores de la empresa de biotecnología Futura Medical desarrollaron un preservativo que contiene un gel vasodilatador que no perjudica el látex y permite que el tamaño del pene ya... Pene es una palabra, bueno, fea. Fea. Aumenta al ponérselo, ¿sí? Dicen, al utilizar el preservativo, el pene entra en contacto con la dosis farmacológica depositada en el extremo del producto. De esta forma, se pretende incrementar el flujo sanguíneo del pene, otra vez decimos pene, lo que en principio provoca una mayor firmeza del miembro y una mayor duración de la erección, y así esto lo afirmaban voceros del laboratorio al diario The Wall Street Journal. Serio, esto es muy importante. Pero fuerte. Es serio, es fuerte como el libro de el semen, fuerte como el libro de semen, pero también tengamos en cuenta esto, porque la pastillita tiene problemas cardíacos, puede traer problemas cardíacos. Acá esto es una cosita, te lo pones, de paso te estás cuidando, es un mensaje que es estamos dando. Es algo es bueno buen que mensaje. Pasó esta semana. Es algo bueno que pasó en la semana. Bien, para cerrar este ilustrativo bloque, vamos a ir con una canción ridiculísima. Ridiculísima, que tiene las voces de dos mujeres fantásticas. Y el tema se llama Will You Love Me Like You Did Last Summer. Sigue con estas preguntas clásicas del Gear Group, que son como, ¿me vas a querer el año que viene? ¿Me vas a querer después? ¿Me vas a amar mañana? Y es un tema con una intro muy al estilo Bo Diddley, porque van a ver que es súper surfero. Y está grabado con la clásica pared de sonido de los Gold Star Studio, donde se grabaron muchas de estas canciones hitazos de los Gear Groups. Vamos con este tema de The Westwood, que dice algo así como, ¿me vas a querer el verano que viene como me quisiste el verano pasado? Estás en Cíclope Radio. Un rayo de elegancia sonora. Perhaps it would be more intriguing if you just let them see if they can discover what it's all about. Quiero saber qué está diciendo nuestro sex symbol estrella invitada desde su casa, porque hace frío y no podíamos acarrearlo hasta aquí. Me lo imagino en bata de seda con un martini en la mano y el pelo despeinado cayendo sobre sus ojos románticos. Darío Barassi, ¿qué está tuiteando? Él nos dice, por ejemplo, ¿tener senos siendo nene afecta para el amor? Como que no está preguntando. No, Barassi, las tuyas no. No. Para nada. Genio, sobre todo porque en el hombre... peyorativamente se le dice que es un seno, pero no es el seno. El hombre con tetas no tiene tetas, tiene pecho. Tiene pecho. Y un pecho masculino es un pecho masculino. También en un momento nos dice, chicos, hoy no estoy bien estomacalmente. ¿Es necesario lo de el ¿qué habrá de semen? ¿Qué habrá hecho ayer? Es necesario porque, bueno, después también nos estaban escribiendo, quizás en los próximos programas vamos a ir contando un poco de eso, que nos estaban escuchando de Tucumán. Un beso para todos los hermanos tucumanos. Yo nací en las termas de Río Hondo, cerquita, ahí en Santiago del Estero, así que yo me siento del interior, aunque siempre crecí en un séptimo piso en pleno centro, pero me siento del interior en algo. Sí, y bueno, nos está escuchando de Tucumán, no llego a ver el nombre en Twitter, Federico Gómez, algo así. Bueno, un beso. Y nos dice que nos está corré escuchando... la voz porque en Tucumán el amor debe ser mucho más copado que en la ciudad para sí, mí. Nunca pensamos que íbamos a decir un beso para Tucumán. Un beso para Tucumán. Beso para Tucumán. Y bueno, en los próximos programas vamos a ir contando un poco, a ver, para los que tengan problema eso, o también nos pueden escribir contándonos a ver que, si tienen algún problema para escuchar o qué programa usan para escuchar. Y por ahí les podemos dar una mano ahí para que esté todo bien. Siempre F5 si se les cuelga. ¿Qué más está diciendo la gente? Darío Barassi nos aclara con esto que acabas de decir vos. Sí, la gente. La gente está diciendo. Darío nos dice, boxer de seda, campera de jean, campari en mano y estómago destruido. Así los estoy escuchando. Boxer de seda con boxer campera de seda. De jean. Campari en la mano. O sea, es como el look destruido de Tom Cruise en Risky Business, en esa película donde va corriendo con las medias sí blancas patinando por el living. Sí, solo campera Barassi de jean y boxer de seda es como el sandía con vino de la vestimenta. Sí, solo Barassi puede. Solo Barassi. Solo Barassi. Increíble. Bueno, estamos en nuestro sexto bloque, el corazón de Villa Cariño. Digamos, si entras a Villa Cariño, vas por un caminito de árboles y flores y llegas al corazón, que es nuestro consultorio, donde ofrecemos una solución tratando con nuestro tuitero invitado, que hoy tenemos una estrella fantástica, que es Darío Barassi, nuestro profesional invitado, nosotros, la gente, tratar de darle una solución a alguien. Y hoy estamos tratando de resolver sobre la marcha, ¿no? No siempre hay que resolver los problemas para animarse a vivirlos. Si esperamos que el contexto y las circunstancias sean ideales para el amor, quizás nos quedemos esperando toda la vida ese momento ideal. No siempre todo se da como uno quisiera que fuera, pero igual el amor se manifiesta y aparece, y hay gente que lo vive aunque todo lo haga ver complicado. Tenemos una invitada que nos ha hecho el honor de contarnos su historia y de compartirla con ustedes. Tenemos en el aire a Marina. Hola, Marina. Hola, Bimbo. ¿Cómo estás? Hola, Marina. Muchas gracias por dejarnos llamarte y por contar esta historia que puede parecer de plano complicada, pero vos estás viviendo esa historia con alegría y con amor. Contanos un poco como el resumen, el identikit de esta historia. Es que salís con un chico bastante menor que vos, que además es tu cuñado. Ay, sí, es un lío, la verdad. A ver. Pero bueno, sí, es más chico que yo, 6 años exactamente. ¿Cuántos años tenés y, vos? Yo tengo, en realidad voy a cumplir 30. Espera, me estoy adelantando un montón. Un montón. Porque siempre... cosa. A los consultantes les hacemos las preguntas básicas. Pasa que esta historia ya estaba leyendo ahí el resumencito y me daba mucha curiosidad. Pero vamos a las preguntas básicas, que son para saber con quién estamos hablando del otro lado. Las preguntas de Villa Cariño básicas, que son: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué tenés puesto en este momento? ¡Apa! Bueno, te cuento. Estoy justamente, bueno, en la casa de mi chico en este momento. Ah, estás con él. Claro, no, pero él no está en la habitación donde yo estoy, porque me muero de vergüenza. Genial. ¿Y qué tengo puesto? Tengo puesto unas calcitas y un vestidito de lana con una polera muy abrigada abajo. Divina. ¿Y qué vas a preguntarte? Eso solo, ¿no? ¿Qué estabas haciendo y qué tenías puesto y dónde estabas? Y lo que estaba escuchando ustedes. ¿Cuántas toallas usas habitualmente en tu proceso de baño? Una. ¡Wow! Una. Se sumó de vuelta otra dos, vez. Dos toallas usas. En realidad, en general uso una, pero eventualmente uso una más chiquita para la cabeza, pero no siempre. Ok, podemos catalogarte dentro de la gente que usa una toalla, que es toda una estructura de pensamiento. Sí. Bien, ¿cuántas relaciones consideras que tuviste como novios oficiales? Pará. ¿Muchos? Bueno, si tenés que pensar. Con seguridad tres. Ok. Así, oficial. No, perfecto. ¿Cuántas vajillas sucias, platos, vasos, tazas tenés en este momento en el lugar en donde estás? Y en el lugar donde estoy, que no es mi casa, un montón. Pero calcularle 10. Uf. Pero no es mi casa, ¿sí? O sea, si fuera mi casa, como mucho, pueden haber tres. Ok, estamos dentro de los parámetros normales. Bien. ¿En tu heladera de tu casa hay cosas vencidas? ¿Vencidas? No actualmente, pero eventualmente puedo llegar a encontrar una manteca, porque la uso muy poco, que se vence. La manteca se vence. Ponele. Siempre, sí. Ok, ¿estado civil actual, soltera, de novia? Claro, no, sí, comprometida. ¿Comprometida yendo para un casamiento? No, onda. ¿Comprometida que es un noviazgo más serio que un noviazgo? Emocionalmente comprometida. Perfecto. Ahora que ya nos hicimos más o menos una idea de qué tenía puesto, dónde estaba, cuál loca estaba de acuerdo a las toallas y las vajillas, vamos directo a la historia que tanta curiosidad me causa porque parece complicada, pero quizás no lo sea, o no sabemos, a ver. Bueno, no, se fue aclarando con el tiempo. Igual la complicada fui yo, más que nada, ¿no? Sí. Pero la situación en sí es la siguiente. Efectivamente, es el hermano de mi cuñado, o sea, la pareja de mi hermana, que ahora están separados, aparte. Wow. O sea, como cuñado ya no es cuñado, pero siempre van a... ¿Tiene hijos tu hermana? Sí, o sea, somos los dos los tíos de nuestros sobrinos. Okay, o sea que nunca va a desaparecer de la familia. Exactamente, bien, claro. Buen punto. Okay, es casi un cuñado y tiene 6 años menos que vos. ¿Cuántos años tiene? Él 24. 24, la edad de la niña Loli. ¿Y vos cuántos años tenés? 30, y esto comenzó a sus 22 y mis 27. Tenés 30 como Cris Morena, con 6... Como 6 años más que él, claro, y él era chico cuando empezó esto. Bueno, ¿y te pesa algo de todo esto? ¿Te complica? Sí, siempre pesó. El complicado es en uno y el que le pasa las cosas son a uno, no importa, pero digo, son circunstancias complicadas. Sí, un montón. O sea, hoy por hoy quizás ya no tanto, igual siempre me queda esa secuela porque en realidad la estructura de todo eso me pesaba a mí, me movilizaba a mí. Y quizás hoy por hoy lo tengo más superado porque lo siento mucho más afianzado todo el vínculo y siento que puedo con mucho más de todo eso, ¿entendés? Pero sí. En su momento, no, terrible, porque como que era una contradicción. Por un lado me tiraba todo el impulso y todo lo que iba sintiendo y por otro lado la cabeza me tiraba para otro lado como diciendo, no, qué complicado donde estoy, digamos. Okay. ¿Ubicás? O sea... la familia, el entorno y el pensar todo el tiempo que quizás, no sé, como yo me sentí en el peor lugar, ¿entendés? Como diciendo eso, sintiéndome más grande y como quizás... ¿Hay diferencia a la hora de digo, en el Identity Kit, las cosas que uno hizo, que vivió por ahí, se nota la diferencia, pero... en la relación de dos personas y nada más, con los problemas diarios y el avance de... normal de una relación, ¿existe la diferencia? ¿Es real? ¿Hay diferencia de edad? Y bueno, no, en realidad toda la realidad me terminó demostrando de que no solo eso, sino que, digamos, ampliamente, digamos, la madurez y las actitudes de él me mostraron que todo eso era solo un lime en mi cabeza, digamos, solo que me estaba atormentando a mí misma y que en la realidad no pasaba eso, todo lo contrario, digamos, él no deja de alumbrarme, de sorprenderme y de enseñarme, ¿entendés? Okay, ¿y cómo es la relación con tu hermana? ¿Fue un momento decirles algo con el hermano del que ya no es tu marido, de tu ex? ¡Uy, qué lío! No, mi hermana es la mejor, se cagaba de risa, digamos, uy, perdón. No. Digamos, como que, digamos, le resultó todo muy gracioso y qué sé yo, y me veía a mí como bastante fascinada, pero quizás iba pasando el tiempo y quizás también veía que un poco yo me complicaba con temores o esas cosas y quizás a veces se preocupaba, pero nunca le molestó. Y a mi cuñado creo que tampoco, no me lo manifestó mucho igual tampoco. ¿Y el resto de la familia? Bueno, ¿cuánto, o sea, ¿cuánto importa la edad, la familia? ¿Qué es lo que más, o suele ser lo que uno tiene, los propios prejuicios y los líos internos, más que lo que está afuera, lo que piensa la familia, que sea más chico? ¿Qué puede influir más? Es que en realidad yo creo que es lo interno. Sí. O sea, es el propio prejuicio interno o el propio preconcepto interno acerca de una situación o a estar uno en esa situación, ¿no? Porque quizás yo estas situaciones la viví con otras personas que vi que les pasó o que tuvieran historias con, digamos, con edades diferentes y demás, y digamos, y nunca tuve ese, digamos, nunca lo pensé solo estando yo viviéndolo, ¿entendés? Sí. ¿Y como qué? La incomodidad, sentir que quizás no, bueno, qué sé yo, que yo estaba errando porque de golpe yo era la más grande, entonces yo sería la que tendría que, no sé, claro. Yo sería la que estaría haciendo las cosas mal, supuestamente, ¿entendés? Okay, ¿y qué te quedó de qué quedó ahora que avanzó la relación y que estás más acomodada? ¿Sigue estando el conflicto en algún lugar? Porque de los pensamientos es muy difícil deshacerse, por más de que uno se acomode. ¿Con qué luchás? ¿Qué te cuesta todavía, más allá del vínculo entre ustedes, de vos misma, viendo la relación? Y en realidad, es más que nada, eso ya es por eso, como el mime y la paranoia es mía, digamos. Es más que nada el pensar quizás, no sé, que digamos, no sé, tal vez es pensar por demás lo que pueden pensar los demás, porque en realidad hoy okay. Por hoy lo que me pasa es que me, digamos, todo eso pasó a segundo o a ultísimo plano, pero por el vínculo que yo tengo con él, ¿entendés? Sí, claro. Entonces, claramente, cuando yo, listo, o me encuentro en la mirada con él, o me encuentro en los gestos con él, o me encuentro en todo lo que me encuentro con él, como que todo eso se pierde, ¿entendés? Y me calmo. Y si sí. En algún momento reaparece ese pensamiento, como decís vos, porque obviamente es un patrón de pensamiento que lo tengo yo internamente, es como que vuelvo a conectar con todo eso, porque si no, no podría seguir, tendría que decir, bueno, basta, algo tengo que hacer, porque me voy a volver loca, ¿entendés? Y todo esto ya hace como un año y medio, ponele. Okay, bueno, la está llevando bastante bien. No hay sí. Un conflicto grave, pero vamos a hablar con nuestro profesional para ver cómo nos conviene encarar o pensar este tipo de situaciones que desde uno mismo les parecen raras y ya estás uno mismo escuchando el qué dirán de los demás por ahí sin que lo hayan dicho y eso afectando una relación. Vamos a hablar con nuestro profesional y te agradecemos un montón que nos hayas contado y que te animes a vivir algo que puede sonar complicado, pero vemos que el amor es más fuerte. Más fuerte, bueno, dale. Gracias, Marina. Muchas gracias, chicos. Me gracias, encanta el programa. Un beso, gracias. Un beso. Chau. Claro, yo no saldría con alguien de 23 años. Tengo 31 o de 24. ¿Y pero qué importa? Pero por esto, porque mientras uno más grande es, también las ideas o los... Uno se va armando como su cataloguito de ideas sobre las cosas, su básico, de sus pensamientos básicos con los que enfrenta el mundo. Y hay cosas que uno descarta para avanzar o para seguir. Y yo por la edad, a mí particularmente, uno más chico, digo... un cuñado, ¿ves? Son cosas que... Sí, pero ¿ves? No es real. No, porque además tampoco... Hay una cosa que es una realidad también, ¿no? Que sea más grande tampoco te va a asegurar que puedas compartir esos proyectos. Quizás podés compartirlo con alguien más chico, quizás con alguien incluso mucho más grande que vos, quizás alguien cercano a tu edad, me parece. Nada que asegura nada, pero esto suele ser un problema en muchas relaciones que tienen circunstancias complicadas. Y las circunstancias complicadas las tienen muchísimas relaciones. No hace falta que lo viva lejos, que sea tu cuñado, que tenga 12 años. Claro. Nunca las circunstancias suelen ser ideales, como en las películas. Y tiene que haber alguna herramienta o algo que podamos hacer para no permitir que nuestros pensamientos, nuestros preconceptos y nuestros propios prejuicios nos prohíban vivir cosas que pueden estar buenas. Así que vamos a hablar con Rocío, nuestra psicóloga invitada de esta noche, a que nos oriente un poquito. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas noches. Hola, Hola, Bimbo, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Rocío. Escuchabas a Marina que contaba esta historia, que está todo bien, pero su cabeza a veces le juega malas pasadas, juzgando su propia historia. Estuve escuchando, sí, en realidad quién no las tiene, ¿no? Y en cualquier relación, me parece, es lo que decían ustedes con cualquier persona. Sí. Familiar, o chico, o grande. Claro. Pero rescaté algunas cosas de las que Marina iba comentando. Sí. Quizás esto que hablaba de... No sabía si esos pensamientos que la atormentaban en algún momento al principio eran más de ella o más de ese afuera que ella misma también se inventaba. Sí. ¿No? Digo, acá podríamos utilizar solamente el concepto de proyección, digo, sí. A nivel... Claro. Eran los pensamientos de ella o de lo que ella hubiese pensado en otra situación, con otra persona, y ahora en la situación está ella, digo... Pero bueno, que pueda convivir, dijo que en su casa quizás no había más de 3 tazas y en la casa de él y del hermano había quizás 10. Eso es un buen punto. Sí. Digo, claro. El proceso de adaptación que implica estar conociendo a una persona que tampoco es tan... tanta la diferencia de edad, me parece. No, pero viste sí. Que estás... Claro, ves... Bueno, ahí... exponemos esto que pasa, a mí ya no podría, y yo seguramente me perdería algún candidato genial que tuviera 23 o 22, porque claro. Me parece algo terrible, pero ¿cómo hace uno con estas máximas que tiene? Yo por lo menos estoy llena de máximas de esto sí, esto no, y con las personas. Y hay que aflojarlas un poco, tal vez, relajarlas, digo, y dejarse llevar un poco más por lo que la realidad también nos propone, ¿no? ¿Cómo encontrar la medida justa entre el dejarse llevar y no irse con un loco o con algo que uno no le conviene para claro. Nada, ¿no? Y si hay, y si existe realmente una medida justa, ¿no? O sea, si no. No sé si existe una medida justa. Existe la medida que uno va encontrando en distintos momentos. Claro. Hoy por hoy a Marina pareciera ser que esa medida justa es una persona de 6 años de diferencia. La partimos 3 para cada uno. Sí, no sé, claro. Uno lo va haciendo. Sí. Sí. ¿No? Digo, sean 3 años menos para ella y 3 años más para él. Y los otros 3 los van teniendo entre ellos. No sé, me parece esto que también ella hablaba, que cuando estaba con él y en las miradas y en los encuentros y en los cuerpos, ella se refugia en eso, que es de ellos dos, y todos los de afuera quedan justamente sí. Afuera, ¿no? ¿Qué sé yo? Caemos siempre en esta fórmula que es que entre el pensamiento y el sentimiento, la mayoría nos gana el sentimiento. Y sí, lamentable y afortunadamente al mismo tiempo. Afortunadamente, sí. Pero digo, cuando uno, con lo que veníamos hablando antes, cuando uno eligió mal, no vio y malinterpretó al otro e inventó algo que no era, el dejarse llevar por el sentimiento ya es un problema porque ya estamos en algo que no va. Pero bueno, confiemos, hay que tratar de confiar entonces en ese dejarse llevar más allá de la cabeza. Y sí, sí, o sea, sí, también no del todo, ¿no? Digo, cuando, al principio quizás ella tenía este tipo de prejuicios o algo a los que sí, les prestó atención, pero evidentemente hubo algo más fuerte entre los dos. Porque también una vez hablando con un amigo me decía que cuando uno le empiezan a aparecer estas señales, que por supuesto salvamos el límite de ser una persona insoportable que todo le genera un problema, pero digo, cuando uno le empieza a hacer ruido a ciertas cosas, quizás eso sea una señal de que, bueno, sí, por algo hace ruido, ¿no? A veces hay que escuchar esto y a veces no. ¿Cómo saberlo? No sabemos. Y además que quizás detrás de todo ese prejuicio no hay nada, en realidad, porque termina claro. Por no haber nada. Sí. No sé, me parece bueno escuchar a ese pensamiento o al que sea cuando aparece para justamente después poder decidir qué camino elegir teniendo en cuenta eso. Claro. Ok. Rocío, gracias por tu consejo, por ayudarnos a ver, a desmenuzar esta historia que, nada, para seguir acumulando y abriendo nuestros puntos de vista. Muchas gracias, bueno, Rocío Santángelo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Rocío. Chao, hasta luego. Un beso. Chao, chao. Bueno. Bien. Bien. Esto es muy importante. Darío Barassi de alguna manera se está ofreciendo en la red, me da la sensación a mí. Nos dice, tengo 28. Una gran edad. De 40. No pareces de 40. Pienso como de 15. Sí. Hay Barassi para todas. Hay Barassi para todas. Bueno, @ Darío Barassi con 2 S. Tienen que seguirlo. O sea, ¿no? Y decirle a Darío, ¿me estás escuchando? ¿Me pasas las fechas? Digo, los días de función y los horarios de Chicos Católicos, sí. @ Chicos Católicos, una obra súper divertida, ideal para una cita, porque después de eso ya salís sonriendo y es mucho más fácil dar el ñacañazo. Bien, sí. Vamos con un tema, esto volvemos a educar al soberano, este es Gear Groups para principiantes básicos, las reinas de Motown, este sello brillante de Berry Gordy, que de Tamla Motown, de que ha producido a los mejores Gear Groups. Estas chicas son de Detroit, que fue cuna de grandes Gear Groups. Este era el grupo preferido de Berry Gordy, que las producía, y esto generaba mucha pica en Motown. Este grupo de Diana Ross tenía mucho problema de ego entre ellas, toda la atención puesta en Diana, las otras dos que quedaban suicidadas y abandonadas. Y esta canción es perfecta. Bueno, esto, esta interna fue la que inspiró la película Dreamgirls, que protagoniza Beyoncé. Ahí pueden meterse un poco en el mundillo de Gear Groups, aunque tienen sus grandes errores, pero está cercana. Este tema es de Diana Ross y las Supremas, Diana Ross and the Supremes, Back in My Arms Again, o De Vuelta en Mis Brazos. Estás en Cíclope Radio. I'm satisfied, so satisfied, y espero que así todos también. Llegamos al final de nuestro programa. Vamos a decirles, Darío Barassi, lo pueden ver en Chicos Católicos con su personaje que se llama Román, que es mega espectacular. Están todos muy bien. Es ideal para citas porque salen sonriendo y después de ahí todo es más fácil. Pueden ir a ver Chicos Católicos, @chicoscatolicos, los jueves a las 9, los viernes a las 9 y los sábados a las 9 y a las 11 de la noche. Jueves 21 horas, viernes 21 horas, sábados 21 y 23 horas. Pueden pedir 2x1 a @chicoscatolicos. Vayan, es ideal, acérquense, vayan, al teatro, vayan. Que no todo es un bodrio de gente con polera hablando del divorcio. Como diría la Chiqui, nosotros se lo recomendamos. Se lo recomendamos. Nuestra sección final, querido diario, ¿o qué aprendimos hoy? Bien, vamos con nuestro final. Querido diario, hoy aprendí que quizás no estoy viendo al que tengo enfrente, que estoy inventando otro basado en lo que yo quisiera que fuera o en lo que me gustaría que fuera, pero nunca va a ser. Me di cuenta que tengo que dejar mis pensamientos de lado y dejar que a veces me gane el sentimiento, porque quizás el amor sea ciego, pero yo no. Y yo quiero abrir los ojos, elegir bien. Gracias, querido diario. Bueno, último bloque. Gracias a Darío Barassi, nuestra estrella en boxer de seda, tuiteando desde su casa. En campera de jean. Darío, por vos creo en el amor. Alguna vez, no, sonó como una declaración, como si estuviéramos a punto de casarnos. Digo, por vos uno cree en el amor porque sos puro amor. Gracias a Esteban Menis, que ya debe estar reposando, por agregar un tomo de Amorpedia a nuestra, justamente Amorpedia. Gracias a Agustín, nuestro operador. Gracias a Ciclop Radio. Gracias a Susi Q, nuestra productora enfermita aquí al lado. Enfermita de gripe, no de la cabeza, porque estamos todos muy bien de la cabeza en este programa. Gracias a mi ayudante de Frankenstein. Gracias a vos, Bimbo. Gracias a ustedes, escríbanos, @Villacariño. @Villacariño en Twitter, en Facebook, www.facebook.com/VillacariñoCíclope. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com. Este programa es para ustedes, es porque no hay nadie que no ame algo, porque el amor no es cool, el amor no es hipster, pero tarde o temprano te vas a terminar entregando y el amor te va a poner contra la pared y ojalá que te dé un beso. Bueno, vamos con una canción. A los que vayan a salir, la ponen alta y mientras se van a peinar. Y los que no, acuchárense. Una canción hermosa de las Raelettes. Las Raelettes también fueron conocidas después como las Cookies. Eran las Backup Girls, o las chicas de atrás, las coristas de Ray Charles, un genio. Y en sus últimas formaciones estuvo Minnie Riperton, una cantante de soul muy genia, que también pueden buscar música, que es la madre de la comediante Maya Rudolph. Vamos con esta canción ideal para apretujarse y esperar hasta el próximo domingo, nuestro próximo programa de Villa Cariño. Mucho amor para todos, porque queremos volver a poner el amor de moda. Vamos con este tema de las Raelettes. You must be doing all right. Hasta el próximo domingo. Hello, man. Hello, baby. I've got to talk to you today. What's wrong, girl? It won't take long. For what, mama? For me to say you must be doing all right. What you mean, girl? 'Cause I ain't seen you in quite a few nights. Oh, come on, baby. You must be doing okay. Oh, no, no, no. 'Cause you ain't called me in quite a few days. Quite a few nights. You must be okay. Cause you ain't called me in quite a few days. I know you must be doing wrong. Cause you ain't been where you belong. So tell me what you gotta say. De palabra sincera, yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchalo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. No sé. Vení a Villa Cariño. Saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño, te van a atender. I'm not.